Estás escuchando Radio Topo y eso ya sabéis que es el 101.8 de tu FM zaragozana. Y deciros que esto es La Plata. ¿Programa de noticias? Pues vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Ya estuvimos, comentándoos la semana pasada el tema de la... El pelotazo. De la conada. El pelotazo urbanístico. El pelotazo urbanístico en Zaragoza, otro más. La recalificación de terrenos por parte de nuestro querido consistorio para la edificación de un hospital. Y pensaréis, pues bueno, será un hospital, qué guay. No, un hospital privado. Y bueno, en palabras de la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, esta recalificación es lo que podemos decir todas también, la gota que colma el vaso. Esta plataforma nos llama a la movilización, además, en defensa del sistema público y del personal sanitario, el 20 de junio en Zaragoza. Lo sucedido en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que PP, Vox y Ciudadanos han puesto la primera piedra de su pelotazo sanitario con la recalificación de un solar en Gómez Laguna, de la ciudad de Zaragoza, en el que se pretende construir ese macrohospital privado, es para esta plataforma la gota que colma el vaso. Considera además la plataforma que esta construcción es la mayor agresión contra la sanidad pública perpetrada en esta ciudad y una de las más graves en toda la historia de Aragón. Lamentan desde la plataforma que todo esto y anuncian que es hora de transformar todos esos aplausos desde los balcones en un apoyo real y salir a las calles. Por eso han decidido salir a la calle, porque como ha quedado patente durante todo este tiempo de pandemia, según la plataforma contra la privatización de la sanidad, solo hay una sanidad que salva vidas, que es la sanidad pública. La cita del 20 de junio servirá para exigir un sistema sanitario público universal de calidad y de gestión democrática, y por supuesto el cese inmediato del pelotazo sanitario del alcalde Azcón y Pilar Muro, porque como hemos visto, privatizar mata. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Cosas, pero bueno, tremendamente violento contra sus trabajadores y trabajadoras. Hoy la empresa Nissan ha anunciado que cierra sus plantas en Cataluña, lo que supone el despido de 7.000 trabajadores directos y afectará pues, a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras. El hecho de que esta multinacional cierre no solo es peligroso para la propia plantilla de la Nissan y todas las empresas subsidiarias, sino que sienta un precedente en cuanto al tema de la automoción en todo el Estado español, que precisamente hace un mes Emmanuel Macron anunciaba o solicitaba a las empresas francesas automovilísticas, que ya sabemos que son varias, las instaladas en el Estado español. Solicitar me parece un poco así light. Lo que les decía es que si querían subvenciones, que deberían volver a fabricar en Francia. Así es. Y este es el primero de esos movimientos, porque al final la Nissan Europa es de matriz francesa. Este movimiento, pues la verdad que ha dejado a los trabajadores ahora ante la puerta de la empresa con un cabreo monumental, con unas barricadas incendiadas, con la autovía cortada. Y lo cierto es que aunque empezaron el pasado 4 de mayo una huelga indefinida y habían planteado movilizaciones, no parece ser que Nissan Europa vaya a cambiar de posición. Por otro lado, Industria ha anunciado que seguirá proponiendo alternativas a la dirección de la empresa, que pasen por la inversión estatal para evitar el cierre del primer centro en volumen que Nissan tiene en el Estado español. Los cálculos de Industria son que la factura del cierre será de 100 millones y que remodelar la planta supone un gasto de 300 millones. Entre 2008 y 2019, la factoría ha recibido 179 millones de euros en ayudas públicas, tanto del Estado, que le ha dado 154 millones, como de la Generalitat Catalana, que también le ha dado 25 millones. El tema es que todas estas ayudas que recibe la industria automovilística de parte del Estado para mantener esos puestos de empleo, que suelen ser un auténtico chantaje, como ya hemos comprobado aquí en Aragón, subsiguientes cambios de manos, ¿no? Ahora en manos también francesas. Pues ya sabemos que son un auténtico chantaje y acabamos de descubrir que cuando las cosas se pongan duras, ni ayudas ni no ayudas, ellos cierran y la gente se queda en la calle. Así que mucha fuerza para todos los trabajadores y trabajadoras de la Nissan, para todos los que van a haber afectado sus puestos de trabajo, empresas que trabajan para esta compañía. Y nada, os dejamos esta triste noticia con un poquito de música. Brothers and our sisters from many far-off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There is power in a union. Una habitual en la radio, normalmente está emitiendo pero bueno, por una serie de movimientos tácticos, pues nos van a ayudar a completar este programa y esperamos que os interese un montón todas las noticias que vienen desde ahí dentro, que si estamos hablando ahora de estar encerrados, pues bueno, el doble aislamiento, pues la verdad que no quiero ni imaginarlo. Y nada, el agrandador se despide, hasta el próximo jueves. Campando en las ondas, un programa en el que conocer la situación de las personas presas, un acercamiento a lo que ocurre en el interior de los centros de privación de libertad. Un lugar de encuentro y aglomeración, un altavoz a disposición de cuantas más mejor, un espacio en el que estar juntas y revueltas. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. Una nueva arma de lucha que usaremos convencidas hasta que los muros caigan. Campando en las ondas, en Radio Topo, 101.8 de FM. On chain gang, you gonna go. I heard the church say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lord, I know. Hold me right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working. Ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, CAMPA, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, hemos decidido crear un nuevo espacio radiofónico, Campando en las Ondas. En un intento de dar respuesta a la necesidad de compartir información referente a las cárceles y personas privadas de libertad, y sobre todo, de acercarnos a una realidad en la que el encierro no responde a una situación excepcional, sino que es un continuo en la vida de muchas personas. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and saving and working and working, but I still got so terribly far to go. Plan de desescalada en las cárceles. Más de una semana después de que el gobierno diera a conocer un plan exhaustivo de desescalada para toda la sociedad debido a la crisis sanitaria por COVID-19, ninguna medida se había anunciado para aplicar el desconfinamiento en las cárceles. Una vez más, las personas presas son las últimas. Silencio como respuesta. Ante la pasividad del gobierno, el día 12 de mayo, numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, entre las que se encuentra CAMPA, presentaron ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una serie de propuestas para la desescalada en el contexto del COVID-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado. Cuando poco a poco todo el país va pudiendo salir a la calle, regresar a algunos trabajos o acudir a casa de alguien, las cárceles siguen prácticamente cerradas. Tras la propuesta de desescalada, nada concreto por cierto, lanzada el 13 de mayo desde el Ministerio del Interior, no nos consta ninguna acción que indique que dicha propuesta se haya puesto en funcionamiento, ya que las medidas se aplican o no bajo la decisión de cada centro. Mientras las comunicaciones parece que empiezan a activarse muy poco a poco, ni las actividades ni los programas de tratamiento han vuelto a funcionar. A continuación os ampliamos la información sobre el plan de desescalada planteado el 12 de mayo por las organizaciones sociales. El pasado 12 de mayo, numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos presentaron ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sus propuestas para la desescalada en el contexto del COVID-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado. desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la normalidad. Se critica que haya pasado más de una semana desde que el Gobierno central aprobara las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, sin publicarse ninguna información específica sobre cómo se haría en los centros penitenciarios. Solicitadas se recoge el mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal, con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa. No obstante, insisten en que es necesaria la ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo del cumplimiento de libertad o semilibertad, así como progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento, así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena. Por otro lado, también señalan que es imprescindible reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en prisión. En este punto, inciden en que es especialmente importante recuperar el ritmo legal de celebración de juntas de tratamiento y con ello de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas. Asimismo, señalan que es fundamental el restablecimiento de estos permisos y salidas programadas, dada la importancia que tiene dentro del tratamiento y para la concesión de otros beneficios penitenciarios. Medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el mantenimiento de las videollamadas con los familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad, así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento. De igual modo, apuntan que es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual, solicitan que se amplíen los días de visitas de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios y que se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios, que en todo caso se haga en coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas en estos desplazamientos. Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo. De la misma manera, han solicitado que se lleve a cabo un estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente al COVID-19. Después de días de silencio y tras el envío de esta propuesta, el 13 de mayo, el Ministerio de Interior publicó una orden con una propuesta de desescalada en las prisiones, donde no se concretaba apenas nada. ¿Coincidencia? La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitió un oficio a todas las cárceles donde da las pautas especificando un poco más las medidas generales de desescalada. En este oficio se establecen medidas de actuaciones en relación a comunicaciones orales por locutorios, traslado de personas presas, permisos de salida ordinarios y extraordinarios y actividades de intervención y tratamiento. Una quincena más con vosotros, las noticias del Estado y de otros lugares lejanos. Esta cárcel de exterminio tortura y asesina y te rompe el corazón. En la página de nice.eus, https://www.nice.eus, tenemos la noticia de que un centenar de líderes y expertos piden a Madrid y París liberar a los presos más vulnerables. Lo publicaron en una carta en el diario Gara y la firman personalidades internacionales, expertas en resolución de conflictos, derechos humanos y prisiones. Entre otros, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, o el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Hacen referencia a las peticiones de Michelle Bachelet o de Dunia Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. En fin, no merece la pena extenderse más. Se han pronunciado un poco tarde, después además de que los partidos de izquierda radical también lo pidiesen, pero como vemos en la práctica da igual que hubiesen escrito en febrero o que no hubiesen escrito nunca. Thank you. Y es que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no solo son incapaces de leer o escuchar estas declaraciones de distintas organizaciones o personalidades con ese sentido común que en teoría nos hace humanos, es que encima se ponen la medallita de que la gestión que han hecho de la crisis ha sido un éxito. Parece que para la contención del virus el aislamiento al cuadrado y la represión no ha funcionado mal del todo. Y es que al prohibir la comunicación con el exterior, limitando el trabajo interno de la prisión a vigilancias, evidentemente disminuyó mucho el contacto humano y con ello los posibles contagios. Por el contrario, los centros de inserción social CIS se han vaciado, para bien de muchos. Pero tampoco sabemos si en algunos casos ha provocado algún problema de convivencia forzosa. Ya hemos hablado de lo que supone el aislamiento para la salud mental y que muchos internos de confianza han estado realizando labores penosas sustituyendo al personal que no estaba presente, haciendo muchas veces de apoyo psicológico y sanitario extras o colaborando con los vigilantes. De todo esto y de la excarcelación de muchas personas presas para evitar el hacinamiento nos hablan en almacendelderecho.org. Ahí proponen reflexionar sobre el tema de las videollamadas, que podrían mantenerse porque no suponen problemas de seguridad y hacen que la comunicación sea más eficaz y humana, además de ser positivo para reducir la brecha tecnológica que muchos reclusos y reclusas, por su edad y tiempo de condena, pudieran sufrir al salir. Pero esto ya es solo reflexión para el futuro, porque parece que por fin el estado de alarma se suaviza y dentro llega la desescalada a las cárceles. A partir del jueves pasado se recuperaron de forma paulatina los permisos de salidas y las comunicaciones en locutorio, según publicó el pasado miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se podrán realizar traslados que había programados y recuperar cierta normalidad con las actividades terapéuticas, culturales, deportivas, pero en función de la situación y de las medidas que se puedan ir adoptando por las autoridades competentes. Es decir, lo dejan a la arbitrariedad de la dirección de cada prisión. Y la información tampoco está fluyendo como debería. Además, deja abierta la posibilidad de volverlas a cancelar. Nunca pedirán perdón. Las organizaciones que llevamos 2 meses pidiendo que se tomen medidas más humanas y sanitarias para controlar el COVID-19, además de propuestas de desescalada, pedimos también algunas piden un estudio de medidas para compensar de alguna forma ese tiempo de confinamiento en el que la gente no ha podido participar en actividades y programas de tratamiento, y un estudio sobre las personas presas que hayan podido desarrollar anticuerpos contra el coronavirus. Para leer más detenidamente sobre todo esto y mucho más, podéis visitar Ananfo. Y según El País, siempre optimista con la condición de las personas presas, dice que el coronavirus se ha acelerado la tendencia a la excarcelación de madres que convivían en los centros con sus bebés. De 88 pasaron a 69, poniendo pulseras de control telemático para que pudiesen cumplir las penas en sus domicilios o trasladándolas a pisos de acogida gestionados por ONG que colaboran en su reinserción. Aunque mencionan que hay presas preventivas, no dice cuántas. Y entre todos los centros vamos a volver a fijarnos de nuevo en Murcia. Decenas de reclusos, desde el 5 de mayo hasta el pasado domingo 17, estuvieron organizando concentraciones pacíficas en el patio del módulo 8 para que volviesen los vis a vis, además de insistir en las medidas excarcelatorias de presos vulnerables o a punto de cumplir. El día 9 ya quitaron el anuncio de la concentración del corcho y el director de la prisión decía al Diario de Murcia que era el primer día que ocurría dicha concentración. No debían estar muy contentos con la publicidad y ya El domingo la presión fue demasiado fuerte por parte de los funcionarios y no se pudo salir para comenzar la acción. En esta situación nos animamos, como hacen en el blog de este colectivo, Pronoia, a mandar faxes y llamar a prisión. En el blog tenéis los números y la carta al director, además de la campaña del compañero Pachi Ruiz Romero, considerado líder de estas protestas y que lleva desde el día 10 de mayo en huelga de hambre por haber sido castigado y maltratado por este hecho, que además es falso. El domingo 17, Pachi no recibió los resultados de la muestra de sangre y tensión que le tomó la enfermera, y cuando le mandaron a continuación a la consulta del médico, el mismo que le humilló e insultó cuando le acusaron, se negó a atenderlo, y en consecuencia la revisión quedó a medias, ya que no le auscultaron. Pachi se ha negado a que le den suero, y doctores de confianza afuera han intentado contactar con el equipo médico de prisión, pero no ha sido posible. Mandamos mucha fuerza al compañero Pachi, sobre el que podéis manteneros informados en el blog del colectivo Pronoia. Y otro blog que hay que seguir para que los medios de comunicación de siempre no nos engañen es a lasbarricadas.org, donde nos suben un poco la moral, ya que Amadeu Casellas ha conseguido, tras 7 días de huelga de hambre, que a él y a todo el grupo de su zona de cuarentena les devolviesen las 20 videollamadas que sustituyen a los vis-a-vis. Esta buena noticia es del día 11. Después hay otra mejor, y es que por fin le pusieron en libertad, el día 14. En su comunicado, recuerda que la lucha sigue, porque hay muchos presos como él, y agradece el apoyo del grupo de soporte. Y el sábado 9 falleció por coronavirus el jefe de servicios del centro penitenciario de Teruel, Pedro Marcos O, tras 52 días en la UCI. Tenía 63 años y causado baja el 13 de marzo. El 18 se confirmó el positivo en COVID-19 y quedó ingresado en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde finalmente murió. Y viajamos, como siempre, a otros países. En A las Barricadas también nos informa de la situación de la cárcel de Leonas en Grecia a través de un proceso disciplinario el día 14, en el que 11 detenidas fueron juzgados por el levantamiento ocurrido el 9 de abril, tras la muerte de Asís Demiroglu, en la cárcel de mujeres. Se las juzgó por separado, sin informarles completamente de la acusación e instándolas a dar nombres de compañeras para aligerar su condena, pero ninguna cayó en la trampa. A pesar de que en su momento algunas aceptaron haber quemado un colchón mientras otras lo negaron, esas declaraciones, como otras pruebas, fueron desestimadas y todas fueron condenadas a un año. Se condena a las presas que protestaron, no solo por la muerte de la compañera Sis, sino por la muerte de un mes y medio antes de G. Trianfillu y por la burla del ministerio que no concedió las excarcelaciones que prometía para descongestionar el centro. Los carceleros que asesinan con su desdén y negligencia siguen impunes. Dentro todo cuesta, soborno para jueces, abogados y custodios. Y el gobierno dice que gastan millones a los reclusorios. ¿Dónde está el colchón y la cobija? Y vamos a Sudamérica. En Perú siguen las protestas en las prisiones, esta vez en la prisión de Camaná, a 830 kilómetros al sur de Lima. Al menos esta vez no hubo presos muertos y los heridos fueron solo 6, frente a 8 agentes de seguridad. Ganamos. Pero es que el coronavirus se ha llevado allí a 30 presos y que se sepa hay más de 600 contagiados, frente a solo 224 guardias, de los que han muerto 7. Esto muestra la pésima situación de los penales de este país y que los presos tienen razones más que de sobra para amotinarse. Demandaban ahora la presencia del defensor del pueblo, que recordamos había pedido un comando cárceles para solucionar este problema. El mismo defensor del pueblo nos decía que Camaná es una pequeña prisión, es solamente para 78 personas, pero alberga 450 y de momento dicen que no se ha registrado ningún caso de COVID-19. Que se sepa y que nos quieran contar. En Argentina, la agencia de noticias Andar parece que se interesó por la situación en las prisiones, y en la prisión de mujeres de Buenos Aires protagonizaron también una huelga de hambre al exigir medidas de protección contra la pandemia. Una de las detenidas, que lleva desde octubre, se quejó de que no había entonces agua caliente. La arreglaron por fin en diciembre, ayer a verano, tras una huelga de hambre y además poniendo dos caños, por lo cual hubo dos quemadas. Dice que la alimentación es malísima y la atención médica peor. Ella tiene secuelas por una negligencia y dice que se supone que las médicas van recorriendo el centro, pero nunca llaman, y cuando pides que te atiendan, dicen que ya se ha pasado. Con la pandemia, evidentemente, con estos precedentes, nos podemos imaginar la situación. No se han tomado otras medidas que las mascarillas, porque la higiene sigue siendo nefasta y no han facilitado más productos, y es imposible mantener las distancias de seguridad. En Buenos Aires hay 8 embarazadas y 23 mujeres con sus hijos, aunque el 24% de las presas cumple condena con monitoreo electrónico. Y por último, nos vamos mucho más al norte, a Chiapas, donde los presos en lucha desde el CRSS número 5 de San Cristóbal de las Casas han lanzado el día 10 un comunicado donde se quejan de que no han revisado sus casos. Mencionan el de Adrián Gómez Jiménez, que ya lleva 16 años y está sentenciado a 20, y los hermanos Germán y Abraham López Montejo, que llevan más de 9 sin que se hayan demostrado cargos. Señalan que la prisión no les proporciona tampoco productos de higiene y que no pueden traérselos sus familias. Además, cuentan el caso de un compañero diabético enfermo, muy probablemente de coronavirus, al que no han dado más solución que el aislamiento. Pero estos mismos presos, presos en lucha desde el CRS número 5 de San Cristóbal de las Casas, no solo se preocupan de su situación, ya de por sí bastante grave, siguen viendo más allá, y el día 14 han hecho llegar, aprovechando una llamada, un comunicado dando el pésame a los compañeros de la Brigada Callejera y a la familia de Jaime Montejo, un defensor de las trabajadoras sexuales y gran activista. Una vez más, la solidaridad y el apoyo mutuo traspasan los muros. Podéis comprobarlo en http://www.noestamostodos.tk. Nos centramos en la Maco Cárcel de Zuera. Llevamos varios programas hablando de la no desescalada en la prisión de Zuera y de la falta de información que han recibido tanto las presas como las familias. Hemos podido escuchar anteriormente que por fin comienza esta fase, pero ¿cómo está haciendo la desescalada en Zuera? Pues para no perder la tónica habitual, la desinformación sigue presente. Por una parte, se publica en el BOE que las visitas de los familiares mediante locutorios se empiezan a permitir. Entonces, nosotras llamamos a Zuera para poder comunicar con las presas y nos dicen que ellos no tienen ninguna orden de comenzar con las visitas. Les comentamos que ha sido publicado en el BOE. Nos vuelven a contestar que ellos no tienen orden de la directora, así que nada de visitas. Pasados unos días, recibimos una llamada de un familiar diciéndonos que ya se puede subir, que ya puede subir a ver a su marido. Menuda ilusión, después de más de 2 meses sin verlo. En ese momento volvemos a llamar a Zuera para preguntar sobre este tema. Nos comentan que se ha aplicado un nuevo protocolo y que se adjudican nuevos horarios de visitas dependiendo de los módulos. Les preguntamos que cómo se van a enterar las familias de que las visitas vuelven y ellos dicen: las presas llamarán o escribirán a sus familias. Que las presas ya lo saben. Nos gustaría destacar que no todas las presas han sido informadas de dicha situación. Una vez más, la falta de información vuelve a estar presente. Durante estos programas hemos comentado lo que cuesta una llamada en euros, la falta de peculio y que el servicio de correos no está funcionando con su normalidad, por lo que no todo el mundo va a poder informar a sus familias que las visitas están funcionando. Es importante llamar a prisión para saber sobre el tema de visitas. Cuando llamas, te preguntan si vives en Zaragoza. Nos preguntamos que esto será por el tema de que no pueden ir otras provincias y por ahora solo podemos ir 2 familiares cada visita. Antes íbamos 4, ahora solo podemos ir 2. Hay que llevar mascarillas y guantes. Estamos muy contentas de este cambio, pero es necesario que todas las presas tengan visitas ya. La dispersión siempre ha estado presente y más en la macrocárcel de Zuera. La dispersión es otra forma de tortura. Con el cambio de horarios de los locutorios observamos que han puesto visitas entre semana para evitar aglomeraciones. El módulo de mujeres, por ejemplo, tiene el siguiente horario: los miércoles a las 11 de la mañana y los viernes a las 6 de la tarde. El problema del contagio puede estar solucionado, pero el tema del transporte, ¿cómo llegar hasta la macrocárcel de Zuera? Entre semana no hay ningún tipo de transporte público. Esto no es un problema solo durante el estado de alarma. La mayoría de los vis-a-vis, cuando están permitidos, son entre semana. Esto es una consecuencia clara de por qué se construyeron macrocárceles. Al alejarlas de las ciudades, también alejas a las familias. Haces más invisible la cárcel y también haces más invisible a las familias. Para nosotras es todo un placer poder volver a verlas. La vuelta de los locutorios será muy positivo y esperamos que poco a poco que todo vaya mejor. Por ahora las tensiones siguen, las filas siguen, la distancia de seguridad sigue sin existir, sin actividades, por ahora las videollamadas continúan. Por otro lado, ante nuestra preocupación por la falta de actividades socioculturales, por el estado de alarma y la llegada del verano, momento donde estas actividades se paralizan hasta septiembre, nos hemos informado un poco más sobre este tema y en otras voces os contaremos más cosas, aunque el Heraldo comunica que ya ha comenzado con la confección. También nos comunica que 19 internos han comenzado con los talleres productivos conocidos como Trabajo, construyendo piezas de automoción para las empresas Tecma El Orrio y Tecca Pedrola. ¿Lo harán con las medidas necesarias? Las carceleras, ante esta noticia, comentan la necesidad de hacer test rápidos para ellas. Tienen miedo que con los locutorios se puedan contagiar. Solo han pensado que nosotras somos las que podemos contagiar. Y ellas mismas, cuando salen del trabajo, o cuando van al súper debajo de su casa, Creemos que es necesario que estudien algún plan alternativo para que pueda existir ocio. Son demasiados días de aislamiento al cuadrado. Los ánimos empiezan a decaer. Realmente es preocupante la salud mental de las presas, como también son preocupantes todos los programas de tratamiento que durante este estado se han suspendido. Nos gustaría recordar que las presas son personas. Y a continuación nos dejamos con la sección de Otras Voces, donde seguimos hablando un poco más sobre la situación de fuera. Queremos aprovechar este programa para invitaros y animaros a enviar noticias, reflexiones, preguntas que irán apareciendo en los próximos programas en esta sección a la que hemos llamado Otras Voces. Podéis hacérnoslas llegar a través de audios en la dirección de correo electrónico campandoenlasondas@gmail.com. campandoenlasondas@gmail.com. Bueno, soy Miguel Ángel, entrenador del equipo de rugby en la cárcel de Zuera. Y bueno, pues las actividades deportivas, en el caso del rugby, además será más especial. Luego os contaré las circunstancias que rodean a este deporte. Pero bueno, las actividades deportivas están suspendidas en las prisiones desde días antes de que se declarase el estado de alarma. En el caso concreto de Zuera, la situación es, pues yo creo igual o similar a la del resto de prisiones. Nosotros, claro, solo te puedo hablar de Zuera porque es la única cárcel que pisamos semanalmente. Y el asunto es que en estos momentos pues no hay actividades, está cada preso confinado en su módulo. No pueden salir de los módulos para hacer absolutamente nada. En cuanto a contacto con familiares, creo que han empezado a tener contacto esta semana a través de cristales, o sea, sin contacto físico. Y en cuanto a posibles salidas, pues los que puedan disfrutar de permisos, creo que la semana que viene, en lo que nosotros llamaremos nuestra fase 2 de desescalada, podrán disfrutar de permisos quienes residan en la provincia de Zaragoza. El problema de esto es que a la vuelta tienen que pagar 2 semanas de aislamiento, con lo cual va a haber gente que no va a querer disfrutar los permisos. En cuanto al rugby y la práctica deportiva, pues el tema está complicado. De momento parece ser que a la vez que se reanudan los permisos van a poder salir a hacer actividades deportivas fuera de su módulo, pero siempre módulo por módulo, es decir, sin que se mezclen residentes, presos y personas confinadas en diferentes módulos, ni siquiera los propios funcionarios. Así que bueno, pues yo con el educador deportivo nos ha comentado que irán saliendo de un módulo a unas horas, otro módulo a otras horas, y que los educadores que tienen acceso a distintos módulos pues serán los que lleven las actividades, que al final es un educador el de deportes, y si él no está, no hay deporte. En cuanto a que nosotros podamos reiniciar la actividad como equipo, pues va a estar complicado porque ni siquiera el rugby fuera de la cárcel parece que tenga una fecha de inicio. Es un deporte en el que hay contacto, en el que hay mucho contacto y hay, o sea, básicamente estás en contacto con tus compañeros y con tus adversarios continuamente. Entonces va a ser complicado que se reinicie la actividad. Nosotros intentaremos ver si podemos iniciarla en Zuera, en el caso concreto de Zuera, porque no ha habido ningún caso declarado de coronavirus. O eso asegura instituciones penitenciarias, entonces nos tendríamos que hacer los monitores la prueba y no sé de qué manera, si hay que hacerse prueba semanalmente o cada 15 días, o una vez que te has hecho la prueba, pues igual no sé, puede coincidir que alguno de los dos la hemos pasado y ya podemos entrar, hemos pasado el coronavirus y ya podemos entrar habitualmente. Al no haber habido allí ningún caso, tendríamos que ser nosotros los que estuviésemos, los que no pudiésemos contagiar a nadie, ¿no? Entonces, no sabemos de qué manera se va a poder reiniciar estas actividades. Así que, nada, os mando un saludo y esto es lo que os puedo contar. Chao. Hola, soy Andrea, psicóloga sanitaria de AFDA, y desde nuestra asociación llevamos a cabo un proyecto basado en un programa de habilidades sociales en la prisión de Zuera. Desde hace más de 3 años. Realizamos un taller semanal en el módulo terapéutico de la prisión y trabajamos habilidades de diferentes tipos, como la gestión emocional, el control de impulsos y las habilidades sociales. La verdad que nuestro principal propósito es que los internos e internas encuentren en nuestro taller un espacio cómodo y de confianza donde poder compartir sus puntos de vista y experiencias, y a la vez pues que puedan aprender nuevas habilidades y estrategias para adaptarse al fin y al cabo a la vida de la forma más saludable posible. En estos momentos, pues con esta situación que estamos viviendo, es verdad que el proyecto está un poco en stand-by, ya que, bueno, como sabemos, pues desde que comenzó el estado de alarma, las visitas de personas externas a la prisión están restringidas. Sin embargo, pues estamos intentando seguir en contacto con el educador del módulo para ir sabiendo cómo se encuentran los internos e internas y cómo están llevando este aislamiento añadido al que ya sienten en la propia prisión. La verdad que nuestra experiencia durante estos años hemos observado que el gran poder terapéutico que pueden tener los contactos con el exterior que puedan tener, ya sea a través de los voluntarios y voluntarias, de asociaciones como nosotros que acuden al módulo, como por supuesto a través de las visitas de sus propios familiares y amigos. Estas interacciones hemos observado que cumplen una función esencial en cuanto a mejorar su calidad de vida y el bienestar emocional de los presos, ya que les aportan frescura, motivación y al fin y al cabo pues un motivo y un sentido, ¿no?, por el que esforzarse y involucrarse en su día a día. Por esto, pues ahora se está observando, según nos comentan, pues que en estos meses, sin tener ese incentivo tan de cerca, es muy natural que están conectando con emociones más de tristeza, desmotivación, o que encuentran más dificultad para recordar lo que de verdad les importa, ¿no? Entonces, sí que tenemos en cuenta que en el módulo terapéutico al que nosotras acudimos validan muchísimo las emociones de los presos, obviamente siempre y cuando no se vulnere ninguna norma ni se vulnere ningún derecho, pero siempre se intenta hacer hueco, ¿no?, a estos procesos emocionales que puedan estar viviendo, y más sobre todo en este momento, ¿no?, de aislamiento tan complicado. El programa, en principio, todavía no tenemos fecha determinada de cuánto se va a poder retomar, ya que, bueno, pues es algo bastante delicado, ¿no?, y todavía está siendo difícil de predecir. Será un poco en función de cómo se va desarrollando pues todo el sistema de prevención y el estado de alarma, ¿no? Pero bueno, lo que sí que podemos deciros es que estamos trabajando en el programa y que en cuanto podremos reanudar, pues vamos a poner especial atención a cómo están ellos, ¿no?, cómo ha podido afectarles esta situación y como solemos hacer siempre, pues flexibilizar y adaptar nuestro programa lo máximo posible a sus necesidades. Y bueno, de verdad que os damos muchas gracias de corazón por abordar y dar voz a este tema que a veces es tan olvidado, y os mandamos un fuerte abrazo. Y antes de despedir el programa de hoy, nos gustaría recordar y no olvidar, porque olvidar no se puede,